comienza el show. El estilo de Luisito Rosano y su banda. Purito Corazón. Vamos, Pablo. Arrancamos. La bailarina, adelante. Arriba las manitos, escombros esta noche. ¿Dónde está la barra más fiestera? Que levante las manitos arriba, arriba, arriba, arriba. Señoras y señores, comienza el show en vivo. Para todos ustedes, aquí está el maestro Luisito Rosano. Hincha del Santo esta noche, con las manos arriba, arriba. ¿Dónde está la barra que tiene más aguante esta noche, escombros? Los hinchas, los hinchas, los hinchas de quién, los hinchas de quién. Comenzamos con todo este ritmo, vamos todos los hinchas del Santo esta noche. ¡Vamos, maestro! Yo no te perdono, mami, que te perdone Dios. Víbora, ese nombre te han puesto. Amor, me fallaste. Arriba las palmas, arriba las manos en alto, hueva. No me daba de tu proceder. Más allá de un deseo y el acto, que estabas embriagada de falso querer. Sí, viví. Ahora siento que sigas andando sin mí a tu lado. Sí, viví. Abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé. Renuncio al calor que saciaban mis ansias. Te dejo porque más ya no quiero perder. ¡Arriba todo, vamos! ¡Como dice! Tú no sabes ser fiel, tú no sabes querer. Y ya tú no cambiarás, me fallaste a ver. Los hinchas del Santo primero. ¡Cómo! ¿Dónde están los hinchas del Cuervo? ¡Unón! ¿Dónde están los solteros que no se van a casar nunca? Siento que tu cariño de a poco me lo va robando. Siento que tu amor no tiene la misma fuerza de ayer. Siento que el fuego de tus besos ya no me abraza tanto. Dios mío, ¿qué será de mí si te llegaran a perder? Vamos, no me castigues tanto. Sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer. Nada como tu abandono a mí podrá acabarme. Dime que solo son temores que me ¡arriba que se escucha! ¡Vaya amor, amor, amor, amor! ¡Mira tu chico, y ahí! Dice que el corazón no engaña más. Y él me dice que te pierdo. Se me sube el corazón. Y en silencio tu mirada dice mil palabras. A la noche le suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, yo no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, yo no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo una noche loca, ahí besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo. Esta noche no poder. Los que no le piden permiso a nadie, que levanten las manitos arriba. Todas las manos arriba, las manos arriba, escombros. El grito de mujeres solteras. Este tema que viene para todos los que están privados de la libertad, con mucho cariño, para Joaquín, Ezequiel y Melina, para la chica de Carlitos Beleán, los Vagos de Unión. Gracias, compadre. Yo que pensé que venías a salvarme la vida, a llenarme de amor. Pero tu instinto asesino hizo que mi destino fuera solo dolor. Pensé que venías a saltarme la vida, a llenarme de amor. Pero tu instinto asesino hizo que mi destino fuera solo dolor. No pienses que afuera de mi vida más. Te digo chau, chau, chau, chau, chau. Hoy te digo chau, estás afuera de mi vida más. Te digo chau, chau, chau, chau, chau. Hoy te digo chau, estás afuera de mi vida más. Porque me rompiste el corazón, me rompiste el corazón. ¿Dónde están las mujeres que sufren por amor? Próxima canción se dedicamos para todas ellas, Luis. Muchísimas gracias a la gente de Charta Primavera, la gente de Cerrillo que está presente, al Potro Nogales, compadre. Historia de amor. Lo cantamos, papi. Y yo aquí. Y tú allá. El tiempo ni la distancia. Este gran amor de los dos. ¡Dale! ¡Arriba la manito, pelando todo! ¡Para! Para todos los que están cumpliendo años, para las chicas que visitan Facebook, por tu corazón, mami. Las palas, vamos, vamos. Los hinchas de Boca que están en las palas. Dale, dale. ¿Dónde están los hinchas de River esta noche? Todas las manos arriba, las manos arriba. Continuamos con más show en vivo para todos ustedes en la noche de Scombro. Un amor, ¿cómo estás? Te llamo porque te amo y extraño tus besos. Solo quiero tu calor. Me basta de nostalgia de amor. Es tan romántico saber que me amas y que no gritaba más. Gritaba más. Y yo aquí. Y tú. El tiempo ni la distancia. Este gran amor de los dos. Y yo aquí extrañándote, bebé. Y tú allá esperándome. El tiempo ni la distancia podrá separar este gran amor de los dos. Quiero sentir locamente, la pasión eternamente. Quiero sentir tu cuerpo en mí. Y yo aquí extrañándote, bebé. Y tú allá esperándome. El tiempo ni la distancia podrá separar este gran amor de los dos. Muchísimas gracias por tanto cariño. Más de un año con la nueva banda Purito Corazón. Mi nueva familia. Algunas veces pienso hay que ser agradecidos, compadre. Gracias a los viejitos piolas. Gracias a los juveniles panda. Este tema me cambió la vida. ¡Cántalo, mami! Hasta que ves, yo vivía en la oscuridad. Es más, con mis ojos cerrado sé que mi verdad va, va, va. ¿Cómo? ¡Arriba todo! ¡Todo el hábito bien! Hasta de ver, yo vivía en la oscuridad. Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad, va, va, va. Compartí cada ardiente deseo por ti, amor. Y así descarté mi pasión por recobrar. ¡Escucha el sombro, querido! ¡Y aquí estoy! ¡Cómo, cómo! Paraíso de ilusión, allá donde nace el vino y donde vive el sol. Campaña de tierra linda, paraíso de ilusión, allá donde... faltan cuatro. Vamos, vamos. Vamos, que faltan cuatro. Vamos, vamos. Para mí no hay amores que sepan amarme más. Oye tú, Luisito Marinojo, esto es para ti, compadre. Y ahora solo queda tu retrato que me consuela tan solo a mí. Mi amor, no me dejes morir. Mi amor, no me dejes morir. Hey, hey, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.